En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. El gobierno de Río Negro solo ofreció sumas fijas como aumentos a estatales y docentes. La oferta consiste en el pago de 2.000 pesos en octubre, 2.500 en noviembre y 3.000 pesos en diciembre, y fue ofrecida en la mesa de la función pública a los estatales y en paritaria a los docentes. Se aclara que estas sumas fijas serán pagadas por única vez en los tres últimos meses de este año. Ante la propuesta oficial, diversas fueron las respuestas de los gremios. Mientras ATE valoró el esfuerzo del Poder Ejecutivo, UPCN lo rechazó de plano. A su vez, la UNTER tiene asambleas seccionales mañana miércoles y congreso el próximo viernes que fijarán la posición de los docentes. Un comunicado de ATE destaca como un logro que la propuesta salarial oficial se duplique llegando a 3.000 pesos y tenga un impacto anual del 35,3% para las categorías menores de la administración pública. ATE indica que va a evaluar la propuesta y adelanta que pedirá un plus de fin de año que permita compensar el deterioro inflacionario en la región. En cambio, UPCN rechaza la propuesta porque el gobierno rionegrino no ofrece un aumento salarial, sino un bono temporal que se pagará durante 3 meses y luego se quitará del salario. Agregan que estas sumas fijas no pueden traducirse en porcentaje porque en enero del 2019 los trabajadores volveremos al sueldo de agosto y a una paritaria que partirá de esos básicos. El gremio que conduce Juan Carlos Scalesi reclama que el aumento sea un porcentaje y no sumas fijas que llevarán a muchos estatales a la pobreza. La CTA Autónoma exige que se derogue el decreto que recorta las asignaciones familiares. El decreto había quedado en suspenso tras las importantes movilizaciones que tuvieron lugar rechazando esta decisión política. Sin embargo, después de 30 días volvió a entrar en vigencia el jueves último. La medida afecta a 450.000 personas, entre ellos a 100.000 chicos en toda la Argentina, que pasarán a percibir la mitad de su asignación al equipararse los valores de todo el país con el tope de 1.578 pesos que se paga en Buenos Aires. La CTA Autónoma exige la derogación del decreto de Macri para que los chicos no sean las víctimas de este recorte. Se hizo la audiencia de formulación de cargos contra el pastor acusado de abusar a menores. La abogada Julia Mosquera, que acompaña a Mariana Vidal en el juicio al pastor acusado de abusar de menores, contó que a partir de ahora hay 4 meses para juntar información, ratificar la acusación e ir a juicio. Mariana denunció que desde los 2 años hasta los 14 fue abusada sexualmente por su abuelo materno, Alejo Insaurralde. Agregó que Insaurralde fue pastor evangélico de la Iglesia Asamblea de Dios, ubicada en el Boulevard Contín 61 de Viedma, y que además fue cuidador de la guardería infantil ubicada en la calle Piedra Buena 136. Mariana contó que realizó la denuncia en abril de este año y que su abuelo está acusado de abuso sexual ultrajante doblemente agravado por el vínculo. Aclaró que son 7 las chicas abusadas por Insaurralde y dijo: hago pública mi denuncia para que, de existir otras víctimas, se animen a hacer la denuncia porque no estamos solas. La abogada Mosquera recordó que Insaurralde ya tuvo una condena y otras que cayeron porque prescribieron. Lo importante, dijo, es sumar pruebas, pero especialmente es muy valioso que quienes padecieron abuso lo puedan decir, lo puedan hablar, concluyó la abogada. Deniegan salidas laborales a José Juan Aguirre, preso por corrupción de menores. El juez de ejecución subrogante Ignacio Gandolfi resolvió rechazar la incorporación al régimen de salidas laborales a José Juan Aguirre. Aguirre fue condenado en junio del 2017 a la pena de 4 años de prisión efectiva por considerarlo autor material y penalmente responsable del delito de corrupción de menores en concurso ideal con facilitación de la prostitución. Nación y provincia compensan deudas por 2.800 millones de pesos. La página oficial del gobierno informó que este convenio fue firmado por el gobernador Wereldinec y el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, según lo establecido en el consenso fiscal. Del total compensado corresponde 2.684 millones al programa federal de desendeudamiento de las provincias argentinas, y 185 millones al plan de asistencia financiera del año 2016. Se informó también que Río Negro dejará de pagar este año 745 millones de pesos. Y Guaretignec explicó que la Nación reconoce su deuda con la provincia debido a la demanda del 15% de la coparticipación, mientras que Río Negro reconoce sus deudas con Nación, que en algunos casos superaban los 20 años. Las noticias nacionales. Macri recibe hoy a los gobernadores para que le aprueben un presupuesto con un ajuste brutal. Los gobernadores provinciales mantendrán primero un encuentro entre ellos, luego uno con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y más tarde con el presidente Mauricio Macri para respaldar el presupuesto 2019 con déficit cero que el gobierno debe enviar al Congreso este viernes. Las negociaciones continuarían, pero el Ejecutivo busca en la foto del presidente con el grueso de los mandatarios una señal contundente que llegue hasta el FMI. El gobierno busca consenso para que las provincias renuncien a los aportes del Fondo Sojero y que se hagan cargo de los subsidios al transporte. En cambio, el traspaso del costo de la tarifa social eléctrica que originalmente planteó el gobierno quedó suspendido por ahora bajo estudio, pero algunos gobernadores lo dan por hecho. Para compensar las pérdidas, Nación aceptaría que las provincias suspendan la baja de impuesto a los sellos y la rebaja progresiva de ingresos brutos. Como la obra pública se verá afectada, Nación también puso sobre la mesa la posibilidad de ofrecer créditos blandos a municipios. Dos gobernadores ya se manifestaron en contra del ajuste. Desde San Luis, Alberto Rodríguez A. y Santa Fe, Miguel Lifchit, salieron a criticar lo que consideran un ajuste en las cuentas nacionales hecho a medida de los pedidos del FMI. El mandatario puntano sostuvo que el gobierno pretende quitarle el fondo sojero a las provincias y los municipios y encima busca que se hagan cargo del subsidio al transporte para que de esa manera cumplir con el Fondo Monetario Internacional. De ninguna manera vamos a firmar un ajuste al pueblo que sufre las consecuencias de este ajuste neoliberal, sentenció Rodríguez A. En tanto, Miguel Lifchit, de Santa Fe, denunció que la política económica de este gobierno ajusta a las provincias y castiga a la industria nacional, y eso no lo vamos a permitir. Los dos gobernadores denuncian que Nación pretende que las provincias se hagan cargo de más gastos mientras les saca ingresos eliminando impuestos provinciales y recortando la coparticipación. Caería 12% el salario real y 13% las jubilaciones. El impacto de la devaluación en los bolsillos podría ser feroz este año. Dos informes privados estimaron que el 2018 podría terminar con una caída de más de 10 puntos en el salario real registrado y las jubilaciones, lo que acelera los pedidos de una reapertura generalizada de las paritarias. Por un lado, la consultora Ecolatina estimó una caída del salario real registrado de al menos 6% durante el año por efecto de la devaluación, aunque sin reapertura generalizada de paritarias, el salario real podría perder y caer en promedio más de 12%. Ecolatina advierte que una caída de 12 puntos en el poder adquisitivo sería muy nociva para el consumo interno, acrecentaría la conflictividad social y minaría la imagen pública del gobierno, por lo que recomienda al Ejecutivo que incentive la reapertura de las paritarias. Por otro lado, los jubilados y pensionados acumulan una pérdida del 9,7% en su poder adquisitivo en el último año y cerrarán el 2018 con un retroceso de 13 puntos porcentuales, según estimó el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino. El gobierno le da a la policía la plata que le recorta a ciencia, cultura y educación. Ayer lunes se publicó en el boletín oficial una reasignación presupuestaria que quita recursos en los ministerios recientemente degradados y la suma en seguridad y defensa. Desarrollo social también sufre recortes en programas de protección y promoción de derechos para primera infancia, niños, niñas y adolescentes. Más policía y menos educación, cultura, ciencia y programas de desarrollo social es la consigna del gobierno de Macri. Una inflación del 4,3% redondeó el peor mes para los trabajadores en 8 años. El Instituto Estadístico de los Trabajadores, que depende de la UMET, informó este lunes que la inflación de agosto fue del 4,3%, lo que llevó el acumulado desde enero al 24,5% y el total desde agosto del 2017 al 34,1%. Tomando en cuenta estos datos, la fuente proyectó que la inflación del 2018 será superior al 40%, muy en línea con lo que reconoció el gobierno en un documento interno que anuncia el 42%, lejano a los cálculos que hicieron para el presupuesto de este año. Tristeza por la muerte de Chela, de Madres de Plaza de Mayo. Hasta siempre, querida Chela, así despidieron ayer las Madres de Plaza de Mayo a otra de esas grandes mujeres argentinas que salieron a buscar desesperadamente a sus hijos secuestrados durante la última dictadura cívico-militar. Celia acompañó junto a otras madres la lucha buscando a su hija Cristina y, pese a su avanzada edad, estuvo hasta el último día de su vida acompañando y pidiendo justicia, verdad y memoria. Las organizaciones de derechos humanos hicieron sentir su dolor a través de comunicados y mensajes en las redes sociales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.